las situaciones de violencia que estaban atravesando no tenían que ver con la vida privada, con el ámbito personal, sino que tienen que ver y responden a una problemática que es social, que es política, ¿no? El hecho de ser mujeres ya nos ubica en un lugar de inferioridad en relaciones de poder que se establecen entre los géneros. Digo, es importante que se visibilice, que podamos denunciarlo. Creo que como sociedad avanzamos mucho más que lo que el Estado está brindando para dar respuesta a estos reclamos.